mío, en el último escalón, en el último escalón, ya para subir al cielo. Me acordé que te quería y apapate yo pa'l suelo. Mariposa voladora, nacida en el mes de enero, no me vayas a olvidar, que si me olvidas me muero. Mariposa voladora, nacida en el mes de enero, no me vayas a olvidar, que si me olvidas me muero.